en torno a nosotros. El mundo envejecía, acariciando portales, promesas de un día. Nos educaron como perdedores y nos agotamos queriendo ser los mejores. Algo de mí se fue quedando año tras año, paso tras paso, sin darme cuenta. Mi corazón se ha ido rodando, rodando, rodando, rodando. Aferrarse al pasado es morir. Cualquier pelea o sobre el raíl que te lleva hacia cualquier lugar donde es imposible mirar más allá. Odio y amor, gozar, sufrir, unidos en el devenir. Que el tiempo va desgarrando, que el tiempo va desgarrando, rompiendo, separando, rompiendo, separando, rompiendo, separando, rodando. Ojalá que vivas tiempos interesantes, que borren los años perdidos junto a mí. Quiero que la fuerza te acompañe, quiero que sonrías como aquel 21 de abril. Quiero que tu vida sea, ojalá tu vida sea, ojalá que sea como aquel 21 de abril. Quiero que tu vida sea, ojalá tu vida sea, ojalá que sea como aquel 21 de abril. Tu vida sea, ojalá que sea como aquel 21 de abril. Quiero que tu vida sea, ojalá tu vida sea, ojalá que sea.